No voy sola, no voy sola. Árbol de la alegría. No voy sola, no voy sola. Que sin ti me perdería. Que no voy sola. De noche al baile, que no voy sola. Voy con mi amante. Mi amante cuando se fue. Me dijo que no llorara. Que eche las penas al aire. Pero que no le olvidara. Que no voy sola. De noche al baile, que no voy sola. Bienvenidos a En Laguna Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos este programa hoy, viernes 31 de mayo de 2019. ¿Para qué me dijiste llorando un día? Resalada del alma. Si consideras de tu interés lo que ocurre en Laguna, permanece atento a las noticias de la semana y a la entrevista. Hoy con nosotros el grupo Scout de Laguna de Duero y don Carmelo Muela, experto en música tradicional. Recordad, este programa se emite a través de En Laguna Radio, blogspot.com, a través de la página de Facebook En Laguna Comenta y en la página de podcast www.ivox.com. Recuerda, estos micrófonos están a tu disposición porque sabemos que mucha gente tiene cosas importantes que decir. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, toma nota. www.enlagunaradio@gmail.com. Forman este equipo Pablo González Yagüe, Jesús Manuel Hernández, Javier Palomar y quien nos habla, Elena Carrillo. Independientes por Laguna gana las elecciones municipales en Laguna. La formación liderada por Román Rodríguez suma 7 concejales, PSOE y PP como segunda y tercera fuerza política tendrán la llave para permitir la gobernabilidad del municipio. Desde En Laguna Radio, nuestra más sincera felicitación. Que me dará la vida si tú me dices que sí. Luz verde al colector para el polígono de Los Alamares. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó la aportación de casi 1.500.000 euros para el colector de Laguna de Duero y La Cisterniga, en una obra que contará con una inversión total de casi 5 millones de euros. Una obra que contará con un presupuesto conjunto, como digo, de casi 5 millones de euros, de los que aportará una parte FEDER y ambos ayuntamientos. Con esto se dará por solventados los problemas para los vertidos hasta la red de saneamiento de Valladolid. Niña, si me quieres, antes de que den las seis. La asociación La Tanga, homenajeada por la difusión de los juegos tradicionales. Los colegios El Abrojo, La Laguna, Miguel Hernández y Los Valles han homenajeado a la entidad por sus 9 años de dedicación a los alumnos de Laguna de Duero. La asociación La Tanga es una asociación que promueve los juegos autóctonos en la localidad, los cuales representan, a través de su nombre, por la importancia que otorgan a la tanga y a la petanca. Desde la dirección de los colegios laguneros han querido agradecer profundamente su labor y su participación en las jornadas de juegos tradicionales, animándoles a seguir muchos años más. A las 10 ya me sacan de la prisión por una palabra tuya, prenda de mi corazón. Destacamos en cultura a la ilustradora Sonsoles Yáñez, presente en la Feria del Libro de Valladolid, galardonado recientemente con el primer premio Lilliput de narrativa infantil, El perro que escribía poemas de amor. Reúne una serie de 12 relatos ilustrados que harán las delicias de los más pequeños con sus divertidas historias y sus minuciosas ilustraciones. Termina el reloj, cásate pronto, morena, y que el novio sea yo. ADEFIT organiza un concierto benéfico el 8 de junio en Laguna, con motivo de contribuir en la causa de la investigación sobre las enfermedades raras. Se titula Siente con la clásica. Ha querido aportar su apoyo a ADEFIT, por lo que se interpretarán conciertos a lo largo de la provincia para darle visibilidad a la asociación y obtener una ayuda económica. La zambomba tiene pujos, la zambomba tiene pujos. En deportes, 3 laguneras en el Campeonato de España Infantil de Balonmano y 79 equipos participan en el Día del Baloncesto. Ya te he dicho zambombero, ya te he dicho zambombero, que no toques a mi puerta, que no toques a mi puerta. Hasta aquí las noticias de esta semana. Pasamos a la entrevista con Javier Palomar y Carmelo Muela. Zambombita, zambombita, yo te tengo de romper, yo te tengo de romper. Y a la puerta de mi novia. Buenas tardes, vamos con las entrevistas de la semana con Carmelo Muela y después haremos una segunda entrevista con un representante que tenemos aquí de los Scouts, con Juan Tapia. Bueno, Carmelo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verte y sin coincidir contigo en un tema de este tipo, como es el de radio? Tú has hecho radio muchísimos años. Bueno, yo hice radio en la cadena COPE. Durante Cadena COPE, en la COPE, haciendo un programa de música tradicional. Estuve 20 años así hasta que nos cerraron la radio. En Tordesillas estábamos, sí. La COPE, porque lo hicieron todo uno y ya está. Y después también aquí en Radio Laguna, pues unos 10 años más o menos. O sea que... Sí, sí. Haciendo un... Música tradicional castellana. Eso, es un programa... Aunque poníamos música de otros sitios, para que la gente viera las diferencias de músicas y ritmos que tenemos en España, pero principalmente dando primer paso a los grupos de nuestra comunidad y después a los de fuera. Sí, iba a decir que en un campo que está, que entonces yo recuerdo que tú decías que estaba completamente abandonado en los medios de difusión, y creo que la cosa ha cambiado poco. Entonces hablábamos de, había un programa, recuerdo, porque yo te oía, un programa en Radio Nacional sobre música tradicional. Sí, que, Radio 3, que todavía, ese todavía existe. ¿Existe ese programa? Sí, sí. Lo que pasa es que lo echan sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana. O sea, para... Entonces, para madrugadores. Para que no lo escuche nadie. Y en Castilla y León probablemente era este programa que tú hacías lo único que había divulgando la cultura y la... En Valladolid sí, pero estilos de este programa sí que en Zamora, en Burgos, Salamanca y Segovia tengo datos de que había también programas y existen todavía programas, algunos en Radio Nacional, otros radios independientes, que sí que todavía están dando música castellana. Sepárate un poquito el micro porque me saturaste un poquito. Te lo saturo. Bueno, ¿no has vuelto desde entonces a hacer... ¿Hacer radio? No, no. No has vuelto. ¿No tienes el gusanillo de volver a hacer? No, me jubilé y lo que quiero es andar por ahí suelto, no estar pendiente. ¿Ah, sí? Bueno, hombre, tú siempre has andado suelto, ¿no? Has hecho lo que te ha dado la gana. No es eso. Pero tenías un compromiso todos los domingos. Sí. De 10 a 12, pues estar en la emisora y... Y ya no quieres, y tú eres joven. Además, no, ahora que te han quitado 30 años de encima. Bueno, pero me hace falta más que me quite. que te encuentras con pocas fuerzas para hacer cosas. No, de este estilo yo ya que quiero es pasear y viajar y punto, ya está. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de son de aquí, del el festival... que lleva al menos 15 años lleva este festival. 17. Se empezó en el 2002, estamos en el 19, hubieran sido 19 si el señor Minguela no hubiera quitado 2 años del festival. Entonces, 17 años, bueno, de festival. Perdónale al señor Minguela que estaba con el agua al cuello, tenía... No, entonces no. Entonces no. Ah, sí, bueno, deuda al ayuntamiento. Claro, se quitó... Pero si esto no vale nada, hombre. No. Bueno, no, esto no vale nada, se quitan 4 cenas ellos y lo pagan, el festival. No sean malos. El presupuesto que tienen es un presupuesto bajo, lo que sí que tengo que decir que es el más importante en la provincia de Valladolid, sí, el festival, pero con un presupuesto bastante, es bajo, bastante corto. ¿Qué presupuesto más o menos se manejaba en aquellos tiempos que tú conocías? Pues en aquellos tiempos se manejaban 30 y 37 mil euros, y ahora no lo sé, pero por los grupos que traen puede ser que como mucho 20.000. No lo sé, pero sí, por 20.000. Por los grupos que traen, ¿eh? Sí, sí. No por otras cosas. ¿Ha bajado el nivel? Ha bajado el nivel, naturalmente. Si baja el presupuesto, baja el nivel. Porque aquí vino gente de bastante nivel, ¿no? Vino gente la más importante de Europa y la más importante de España. Acuérdanos, gente importante que pasó por Laguna de Duero. Pues es que yo de la memoria tengo muy mala, pero todos los grupos importantes, había la costumbre de meter uno de Valladolid, uno de Castilla y León y luego los otros eran de fuera. Uh-huh. Y han venido de todas las comunidades, han venido al festival nuestro. Sí. Cuando había una comunidad que no había venido, se le invitaba a algún grupo importante de esa comunidad a que viniera. Entonces hemos visto músicas de toda España, hemos visto de toda. Sí. Desde vascos, gallegos, andaluces, de todos los sitios hemos visto grupos. Yo recuerdo Eliseo Parra, el nuevo maestro de juguetería. Eliseo Parra es nuestro, ¿eh? Sí, bueno, pero quiero decir gente. Hay que decir que ese es de Valladolid y ese es un número uno en la música. Por eso digo, gente que entonces eran... Y ahora, Eliseo sigue trabajando y bueno, pues un número uno sigue siendo. Y ahora ya son, los grupos son de mediano nivel, podemos decir, los que se traen. Sí, nivel medio. Aunque este año son niveles medios, pero hay grupos muy muy importantes y buenos, ¿eh? Sí, sí, sí, que van a dar calidad y va a gustar a la gente. En Genestosa no hay mozas y en Candemo en las pequeñas. El que quiera buenas mozas, a Torre Barrio por elas. 4 rosinas corté, vida mía, en tu calle. 4 rosinas corté y una la llevo el aire. ¿Qué grupos tenemos para este año? Pues te lo voy a decir ahora mismo y te hago un pequeño resumen si quieres de ellos. Tenemos Vallarna, que empieza mañana a las 6:30, sábado. Es un grupo de chavales, para mí jóvenes, porque tienen 40 años, por ahí. Son tres castellanos y un cántabro. Este grupo salieron de la Casa de Galicia de Valladolid. Tienen un disco, Pimentón Puro, titulado, y es un folk acústico. No suelen cantar, que en algunos temas meten alguna vocecilla, pero no suelen cantar. Estos vuelven de nuevo a nuestro festival, Vallarna. Los componentes son cuatro. Y todos proceden de la música clásica, este grupo. Después está el Free Folk, que nos viene de Segovia después a las 8 de la tarde. Es un grupo segoviano. Tienen un buen directo, son 8. Tienen dos discos, empezaron en el año 2000. El disco primero tienen Cancina, 2015, y 10 en el 2010. Son los títulos genéricos de los dos trabajos que tienen. Ellos tocan flauta, requinto, guitarra, violín, bombardino, bajo y percusiones. Estos son un poquito más jóvenes y estos quisieron ser como el Mester en Segovia, no lo han conseguido, se han quedado a menos de la mitad del camino. También dos de los componentes, Cristina y Fernando, son hijos de Ortiz, del Mester de Juglaría, y siempre han estado apoyados por ello. Y para cerrar este sábado tenemos a Rubén Alba, un gaitero, él solo va a venir. Este chavalito empezó con 11 años, tocando desde Avilés. Tiene varios premios ganados a nivel nacional y a nivel internacional, el Macallan en Francia, que lo ganó en el año 2002 y 2006. Este también es joven, 34 años, y actualmente, aparte de tocar en solitario y con su banda, también es el director de la banda de gaita de Avilés. Entonces, por eso te digo que a Rubén pues, se le podía haber traído con una banda amplia y grande. Y bueno, a Vallarna y Free Folk, pues bien, están estupendamente bien. Y van a dar juego. Vallarna son muy divertidos, ¿eh? Y Free Folk tienen un buen directo, los chavales. Hacen canciones de Castilla y León todas, pero también hacen algunas composiciones propias, esta gente. Y el domingo tenemos, por la mañana a las 13 horas, que es una pérdida, van a hacer un bar folk que se llama ahora, que se ha puesto de moda, que es que canten para que la gente baile abajo. Pero el horario 13 horas no es el más indicado y no sé si aquí en Laguna bailaremos muchos mañana. Es un dúo que tocan valses, tocan mazurcas, temas europeos. Ellos interpretan varios instrumentos, violín, guitarra, cistro, gaita, y son muy buenos y nos van a hacer bailar a los pocos que estemos ahí. Sí. ¿Eh? ¿Tú vas a bailar? Yo no bailo ya. ¿Ya no bailas? Yo no bailo, siempre me ha tocado bailar con la más fea y estoy cansado. Y estoy cansado ya de bailar. Pero ahora ya. Yo soy de danzas, yo he bailado en grupos de danzas, o sea que no tengo ningún problema, pero yo ya no estoy para muchos trotes. Te veo. Decía que a lo mejor no va, acude la gente a bailar. Yo recuerdo antes en los pueblos se hacía como esa hora del vermú, ¿no? Laguna no es un pueblo. Bueno, ya no es un pueblo, pero fue en Nos cuesta bailar en Laguna. Incluso con los grupos actuando, grupos buenos, nos cuesta bailar. Esto es un dúo que nos van a hacer bailar, pero no creo que haya allí 1000 personas. Ya. Nos vamos a juntar 100 o 150. Bueno, pero eso pasan muchas actividades. Para mí, ya, pero es que estos dos los metes en otro horario y son tremendos. Pues son grandísimos músicos. Luego no sé cómo están por aquí y cómo les han dado ese horario. Digo que están por aquí porque a lo mejor han venido a hacer gira por España y entonces les van metiendo en festivales y les van acoplando. Pero bueno, la función suya es hacer bailar a la gente, ¿eh? Pues nada, iremos a bailar, Javier, mañana. A mí no me saques. Tú que eres una profesional. Carmelo, tú en la Nos quedan más grupos, ¿eh? Todavía. ¿Tienes más? Pues venga. Claro, vamos. Esto es por la mañana, a la una. Sí, pues vamos a por los otros. Esto es, bueno, ya hemos dicho un cuarteto instrumental. Los otros son a las 20 horas estará el grupo de Laguna, Abrojo, que es el grupo local de aquí, del pueblo. Y os voy a dar una noticia que no sabéis, y ellos, si no lo saben, porque se enteren ya. Les van a entregar la bigornia de bronce del Ayuntamiento de Laguna, de Duero. Es un reconocimiento a su labor. En el año 2017, por primera vez, se lo entregaron a Vanessa Muela y el año pasado se lo entregaron a Joaquín Díaz y este año se lo entregan al Bruco, al grupo Abrojo. Ellos tienen tres trabajos, Barrios y Lugares, en el año 2001, y luego tienen Remembranzas, en el año 2006, y Entre Trigos y Pinares, el tercero, en el año 2010. Esta es una formación que empezó siendo de Laguna de Duero, completamente, en el año 1996, pero ahora ya hay otros músicos que forman la formación del grupo Abrojo. Y así se cerrará el domingo, a las 8 de la tarde. El rey moro tiene un hijo que tranquilo se llamaba y también tiene una hija que se llamaba Altamara. La quieren ricos y condes, la quiere el rey de Granada y hasta un hermano que tiene ha intentado de gozarla. Por gozar de su hermosura, cayó enfermito en la cama. Su padre, que lo ha sabido, a preguntarle se halla. ¿Qué pregunta? Te preguntaba, ¿dónde está mi disco? Allí, está ahí en el bolso. Ahí en el... Vale. Bueno, esto yo no te lo cuento. Te iba a preguntar. Tú los primeras, digamos, los primeros Son de Aquí que se celebraron contaron con tu asesoramiento. Tú eras el que realmente entendías de esto y creo que tenían en cuenta tus opiniones. Últimamente ya no te reconocen ese asesoramiento. Llevo ya 5 años o 6 que no participo en nada. No he presentado el festival. Al principio ya asesoraba porque estaba Juan, un chiquito joven, que ya es mayor, claro, cuando empezó era muy jovencito, y lo que hacía era más o menos asesorarle y decir a este sí, a este no, a este fuera, a este no, y él más o menos seguía mi criterio, pero eso duró 2 o 3 años, el asesoramiento, porque luego era muy espabilado y lo ha sido y lo es. De hecho ya no está en el pueblo nuestro de técnico de cultura, sino está en el Ayuntamiento de Valladolid. Y luego ya él se desenvolvía bien solo y lo hacía muy bien. Lo único que sí que lo presentaba habitualmente. De los 17 años, pues 15 lo presentaba, siempre que podía. Bueno, entonces el festival, aunque haya bajado un poco el nivel, ¿lo ves? ¿Es un festival digno para una localidad como Laguna? Sí, el festival es digno y los grupos también, ¿eh? Los grupos también. Y es el mejor que tenemos en la provincia de Valladolid. O sea, hay festivales en Olmedo, En la Seca, en Aldea Mayor y en otros sitios, pero nuestro es el más principal desde siempre, ¿eh? O sea, con grupos importantes y grupos buenos. Volvemos a lo mismo, hay grupos que repiten en este festival, por ejemplo, como el de Vallarna, que ya lo he dicho, estuvieron aquí, y el otro grupo que también repite, que son, a ver, los del Muyallos de Raíz, que entran por la tarde a primera hora el domingo. Estos también repiten en el festival. Y no se debería repetir grupos, no siendo muy importantes, y que por querer venir a nuestro festival, que siempre lo ha sido, ¿eh? Ha habido grupos que han bajado el caché para venir a nuestro festival, ¿eh? A lo largo de los años. Entonces, digo, hay muchos grupos en España, muchos en nuestra comunidad, que podíamos intentar no repetir grupos y traer gente distinta cada año. Bueno, ya para ir concluyendo, la música tradicional siempre nos hemos quejado de que goza de mala salud, de que no salen grupos, de que los jóvenes no la siguen. ¿Seguimos igual después de 20 años y de 30 y de 40? Bueno, seguimos peor. Peor. Seguimos peor porque no hay ayudas de las administraciones. Si sale un grupo de 8 o 10 chavalillos que quieren tocar, hay que ayudarles. Hay que darles trabajo, ¿me entiendes? Para que ellos vean que se puede vivir de esto, que se puede vivir, y intentar seguir ese camino y no tener que hacer puriempleo. Hoy en día los grupos que hay son todos asociaciones culturales sin ánimo de lucro, eso de lucro entrecomillado, y entonces pues les dan trabajo a precios muy, muy baratos cuando les dan, pero vamos, en Valladolid, por ejemplo, que es lo peor de Castilla y León, pues a lo mejor los grupos de Valladolid se van con 8 o 10 actuaciones al año, entonces eso no da ni para un bocadillo, ¿me entiendes? Entonces seguimos igual, coges un disco de cualquier sitio, gallego, vasco, catalán, valenciano, yo que a mí todavía me siguen mandando discos, aunque no saben que no estoy en la radio, me mandan discos y luego me piden mi opinión y yo se la doy clavada y dicen que me lo agradecen, les digo lo que he visto mal y lo que he visto muy bien. Pues no haces más que volver el disco atrás, ahí tienes el último de Vanessa. Sí, que la he perdido, la acabo de perder. No, la tienes ahí en el bolso. Coges el disco de los demás grupos de fuera de nuestra comunidad y ves, subvencionado por la Junta de Tal, subvencionado por la Caja de Ahorros de la Caixa de Cataluña, todos subvencionados, aquí no. Aquí está la Caixa ahí en la cartera de Madrid, ¿entiendes? Y no te da un duro. Entonces, están todos ayudando. Hacen programaciones que dan a los grupos, que las veo yo, pues a lo mejor les dan 70, 80 actuaciones al año, la Diputación, la Junta, el gobierno no sé qué, el gobierno de Euskadi, etcétera, ¿entiendes? Y entonces les dan, ves la lista, 80 actuaciones, joder, qué bien. Y luego las que hagan ellos, que son otras 20 o 30 o 40, pues mejor. Aquí miras, dices, anda, si no tengo ninguna de ni del Ayuntamiento de Valladolid, ni de la Diputación de Valladolid, ni de la Junta de Castilla y León. ¿Me entiendes? Entonces es difícil que aquí salgan profesionales buenos como salen en otros sitios, en otros lugares. Tienes Galicia con unos musicazos de miedo, pero de miedo, en Asturias, en todos los sitios. Galicia, hablas de Carlos Núñez, todo el mundo lo conoce, Berrogüeto, Luarna Lubre, Milladoiro, ¿quién no conoce Milladoiro? Pero claro, les han apoyado siempre. Los hermanos Tejedor, Evia, de Asturias, ¿quién no les conoce? Están trabajando por todo el mundo, tienen muchísimos trabajos discográficos que les han ayudado. Aquí eso no existe, lo cual es una pena. Sí. Pero te va a dar la noticia de Laguna de Duero, la de Vanessa. Sí. Aprovechamos, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Vale, la lagunera, sí. Vanessa Muela, que es lagunera, sí. Que yo creo que es la única profesional de Castilla y León, la única. Sí. Que bueno, alguna, está... alguna vinculación tiene contigo, yo creo. Sí, claro. Me llamo Carmelo Muela. Mi hija se llama Vanessa Muela. Exactamente. Te quiero decir que en Castilla y León, que yo sepa, solamente viven de la música, pues Eusebio Pilar Mayalde, de Salamanca, sí. Y Vanessa Muela, de Valladolid. Pues le han dado otro premio nacional, a nivel nacional, que este caso ha sido otorgado por FACIDE. FACIDE es la Federación y Asociaciones de Grupos de Coros y Danzas de España. Y que reunida su junta directiva y por unanimidad, por primera vez, que tienen unanimidad, la Junta Directiva la han otorgado el Premio Nacional de Honor del año 2019. Naturalmente tuvieron en cuenta su labor en la divulgación de la música tradicional castellana, sus 36 años en la misma. El año pasado celebramos con ese disco que tienes ahí en la mano sus 35 años en la música, sus 11 trabajos discográficos, todos de nuestro bolsillo, ni uno solo. Bueno, uno nos ayudó el Ayuntamiento de Laguna. En uno de ellos sí que está el Ayuntamiento de Laguna, nos ayudó económicamente. Pues han tenido en cuenta los 11 trabajos, sus clases. Vanessa es de las pocas, yo creo que la única que hay, que enseña a otros lo que ella ha aprendido, ya desde los 19 años, porque estas cosas hay que transmitirlas. Ella ya ha dado 260 cursos por toda España, también ha estado en otros países de Europa, y los últimos cursos que ha dado en noviembre y enero en Brasil. Allí lo llaman escuelas, pero son cursos de percusiones que van a enseñar. Y ha tenido unos 4.523 alumnos. Tiene subidos 92 vídeos con canciones distintas a disposición de personas y grupos interesados en nuestra música. O sea, no se guarda nada. Lo que ella sabe, lo que aprende, lo pone en internet para que otros lo vean. Pero en YouTube 92, pero es que tiene otros 100 en Facebook, en su Facebook. Todas distintas. Y luego ya, pues como es profesional, naturalmente la contratan y trabaja con otras, con varias formaciones de ella, Zarabal, que es un trío con músicas de Aragón y Castilla, Zara, de Zaragoza, y Val, de Valladolid, que grabamos, se grabó un disco que lo pagó el Ayuntamiento de Zaragoza. Todo pagó el estudio, lo que meten los papeleos por dentro de información, y luego les dieron una actuación en la Plaza del Pilar. La diferencia, ves, que te digo, que te cuento, que si grabas el disco allí y metes canciones de Aragón, mitad y mitad se metió, te pagan todo. Sí, sí. Tiene narices. Bueno, pues enhorabuena a Vanessa Muela por un premio más, que ya ha recibido unos cuantos. Y estas canciones que vais a estar escuchando en nuestro podcast son del último disco, Que me quiten lo cantado. 35 años, celebrando los 35 años de la música. Exactamente. La gente cuando la ve no se lo cree, pero bueno, ahí tenemos dos canciones con 4 y 5 años, sí, para que la gente se lo crea. Efectivamente, alguna hay, ¿cuál es? ¿No voy sola? No voy sola, y luego hay otra seguida, son dos trozos. ¿Y Sorongo, Capitongo? No, eso ya es ahora, actualmente. La de No voy sola es un canto, No voy sola es la canción, y luego ahí va enlazada con un canto de Vendimia. Bueno. Pues, mitad y mitad. Reiteramos nuestra felicitación y que sigan la brecha, porque tienen muchas actuaciones. Ya no tiene problema de que la tenga que conceder actuaciones, porque ya las tiene, es sin que necesidad, no, ya, de buscarla. Ya no las pedimos porque no merece la pena, ¿entiendes? Por luego te empiezan a regatear aquí, en tu tierra. Y tiene muchísimas actuaciones. Trabaja por toda España. Ay, no, y luego dice, fulano fue mi novio, yo no le quise. Como las cañas huecas son las mujeres, que se llenan de orgullo cuando las quieren. Anda, venga. Ay, sí, ay, no, y luego dice, fulano fue mi novio, yo no le quise. Mi marido es un falanas que todos los oficios sabe, menos en lavar cubetas, que con los cuernos no cabe. Ay, sí, ay, no, y luego dice, fulano fue mi novio, yo no. Hoy, por ejemplo, está en Galicia, a ver si me acuerdo del pueblo, donde lo tengo, porque no se me olvida. Está, hoy está, a ver, no sé dónde lo tengo. Bueno, está en, hoy está en Vigo y con Zarabal, y mañana está con Odaico, que es un grupo solamente de percusiones, está en Lugo, cantando, sábado y domingo. Y tiene trabajo todos los días del año, se dedica a ello profesionalmente. ¿Quieres añadir algo? Pues, solo que como lagunera ilustre, contaremos, espero, algún día con alguna entrevista. Cuando queráis, lo que pasa es que la tienes que avisar con mucho tiempo para que os dé ya un día libre y sí que se pueda pasar. Perfecto, ¿entendés? Pues lo dejamos apuntado ya para la temporada. O sea, ella tiene ya todo el verano ya casi hecho. ¿Me entiendes? Sí, iniciaremos luego ya con el curso escolar, que parece que ahora el verano la gente está un poquitín ya más a lo suyo, y contaremos con ella, por supuesto, siempre que ella pueda. Está reconocida, la llaman de todos los sitios, no tiene representante, no le hace falta, ¿entiendes? Porque la llaman, la buscan y la encuentran. Perfecto, pues nuestra difícil, enhorabuena desde Laguna Radio, desde concretar luego. Concretar fechas con ella, cuando nos llaman por ahí. Pues nada, muchas gracias, Carmelo. No sé si Javier querrá... Que os dure el programa. A mí me hubiera gustado años. Mucho más, pero también te emplazamos para otra. porque a mí se me quedan muchas cosas en el tintero. Hoy has venido a contarnos bueno, el del festival y cosas. Y el premio de Vanessa. Y el premio de Vanessa y un poquitín así como funciona la música folk en nuestro pueblo. Pero a mí me hubiera gustado saber un poco de tu trayectoria, cómo fueron tus inicios y todas estas cosas. Pero como aquí el tiempo también corre, pues... Yo empecé con 20 años, así que figúrate, llevo 53. Sí. Bueno, pues algún día, que además has dicho que tienes poco que hacer, te vienes por aquí a darte un paseo y nos cuentas... Hay gente que siempre me dice, es que a ti te gusta esto porque tu hija canta. Digo, no, no. No, claro. Mi hija canta esto porque me gusta a mí. Claro. ¿Entiendes? O sea, es al revés. Es al revés. Yo tenía 20 años cuando ya, con mi señora, ya bailábamos en grupos de danzas y nos gustaba la música castellana. Pues muchas gracias, Carmelo. A vosotros. Pues muchas gracias. Venga. Y hasta la próxima. Tomamos la idea de Elena para que otro día, bueno, como tengo más tiempo, adelante, hablamos de una trayectoria que tan larga, más larga que la de tu hija. Y tu hija lleva 35, tú llevas más. Larga. Yo llevo 53. Sí, sí. Desde los 20. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Más allá de los infiernos, 50 leguas, hay un infierno aparte. Ay no, y luego dice, fulano fue mi novio, yo no le quise. Para no llegar a vieja, ¿qué remedio me darás? Métete a servir a un amo y siempre moza serás. Ay sí, ay sí, ay no, ay, y no, luego y... dice, no fue mi novio, yo no le quise. Un sabio de los muchos que yo conozco, anda que no hay, ha reventado anoche de puro tonto. Ay sí, ay no, y luego dice, fulano fue mi novio, yo no le quise. Ay sí, ay no, y luego dice, fulano fue mi novio, yo no le quise.